Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos amigos. Comenzamos con el programa número 128 y con el mes de julio. Un mes importante para nosotros, dado que es el aniversario del albergue, que sigue cumpliendo un importante papel social en la gente sin techo. El programa de hoy vamos a tener a Raquel, que entrevista a Julio César, un representante de la Organización por los Derechos Civiles, quien nos hablará sobre la problemática de los artistas de la calle. Después vamos a tener a Gonzalo, con Poemas para el Recuerdo, nos recordará a los poemas de Víctor. En tercer lugar vamos a tener al Canario, que hablará sobre el alcoholismo, tercera parte. Gonzalo nos hace una reflexión sobre las músicas para la esperanza. Una entrevista que hará Gonzalo sobre Pedro Fermín, que se llama Suave como la noche. Tendremos también a El Fuereño, quien nos hará los relajos cortos sobre otros mundos. Por su parte, Vicky, en esta nueva sección, nos hablará de las obras sociales del Centro Social San Antonio. Y finalmente, Fuereño, con noticias de la calle, despedida y cierre. En este nuevo programa queremos agradecer a Yolanda del Centro Visiones de la Fundación Rey Ardit, quien nos acogió en los momentos de zozobra. Y en esta nueva andadura nos apoya con los conocimientos técnicos para esta función en la radio. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que En un programa anterior estuvimos hablando del tema de los artistas de la calle. Nos acompañaban entonces Peña y María Elia, que nos contaban su experiencia y sus vivencias como artistas de la calle. Y salió un tema, que era el de la regularización a la que se está sometiendo a los artistas de la calle en la ciudad de Zaragoza, con la nueva ordenanza municipal que salió hace un par de meses. Quedamos de acuerdo que íbamos a investigar un poco este tema, qué pasaba, y hoy de nuevo ha venido por aquí Peña, nuestro hombre sin cabeza, que continúa haciendo sus papeles para esta regularización. Y hemos invitado también a Julio César, de Derechos Civiles del 15M, para que nos hable un poco de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio César? Pues hola, ¿cómo estáis? Pues no tenemos todavía mucho debate sobre este tema, porque la verdad es que no habíamos tenido conocimiento de él. Creemos que es la famosa ordenanza que se dio a conocer como la ordenanza contra las charangas, estas que estaban circulando los sábados, los viernes y los sábados sobre todo, en las despedidas de soltero. La verdad es que al leerla tampoco hemos tenido ningún caso de persona que haya sido denunciada por incumplir esta ordenanza por ahora, ¿no? La verdad es que al leerla sí que hemos descubierto que es una típica ordenanza municipal hecha con una mentalidad más de control y de intervención estatal sobre la vida de las personas, más que con un afán de servicio y de apoyo y de colaborar a la vida de las personas, ¿no? Entonces ese afán intervencionista, ese afán controlador nos parece muy denunciable, ¿no? Porque mete en el mismo saco al que sale a la calle para correrse una juerga y montar el escándalo y que al que sale a la calle para ganarse la vida, ¿no? Para ganarse la vida o para expresar una opinión o para hacer un concierto con una finalidad cultural o de cualquier tipo, ¿no? Pensamos que en ese afán de homogeneizar hay un intervencionismo estatal controlador y que busca además la penalización al final, porque ya se comenta pues eso, que la policía local cuando localice a alguien que está actuando sin cumplir los requisitos que se plantean en esta ordenanza, pues intervendrá e incluso le podrá quitar los instrumentos, le podrá retirar todo el material que esté utilizando para su actuación y luego llegará la correspondiente multa para que pague por no esto. Entonces, creemos que ese afán penalizador, controlador, intervencionista va en contra de lo que sería la auténtica libertad y la auténtica vida feliz de las personas, que pudiera vivir autogestionándose sus propios recursos para salir adelante, ¿no? Entonces, sin tener todavía un dictamen súper profundo sobre esta ordenanza, porque ya te digo que la hemos conocido hace pocos días, es lo que se me ocurre de una primera lectura así sobre ella. Sí, vamos, y sobre todo hay una cuestión que es clara y es que donde se molesta a los vecinos, ¿no? Que este debate se ha dado mucho en la ciudad con bares, discobares, por supuestísimo ahora con el tema de las charangas famosas de las despedidas de soltero. Bueno, que de alguna manera sí que es cierto que habría que evitar, ¿no?, molestar a la gente. Pero el problema es que la ordenanza lo que obliga es que estos artistas que vayan a la calle, que estén en la calle, tengan un carné, y para tener ese carné tiene que cumplir unos requisitos, que era lo que nos comentaba el otro día en el anterior programa José Peña, ¿no? Cuéntanos, ¿no? Porque no es tan sencillo el hacerlo, ¿no? Por lo que nos has contado, nos has explicado. Era esto lo que dice. Unas tasas que yo lo veo que tiene un precio considerable, que dice que se paga para todo el año. Y también la formación que tenga cada un artista, de qué academia, qué formación, qué instituto. Veo jóvenes que no tienen personas, aquellos sobre todo también que están indocumentados, que no tienen la suficiente capacidad para hacerse llevar una formación a nivel de instituto, a nivel académico. Entonces están pidiendo, incluso piden también una memoria, un rico de como especie de currículo, que si ha tenido participaciones artísticas, ha tenido etcétera, yo lo veo muy, por ejemplo, tiene que acreditar solvencia económica, por supuesto, eso, cosa que además en determinado tipo de personas igual es lo más difícil también, porque precisamente si actúan en la calle pues puede ser porque no tengan esa solvencia y necesiten recursos para salir adelante, ¿no?, para sobrevivir, ¿no? Un afán de homogeneizar todo y de no se tiene en cuenta la realidad de cada persona, ¿no? O sea, de meter a todo el mundo que actúa en la calle en el mismo saco y todos tenéis que pasar por el mismo aro, ¿no? Cuando no es la realidad igual de todas las personas, ¿no? Discúlpeme, cuando me he enterado de esta disposición que ha salido, el tiempo ha sido breve, corto, para las personas que se han interesado en acercarse al ayuntamiento. Me acerqué a conversar con a la dirección de atención al público, que de parte del ayuntamiento, el plazo se vencía prácticamente a mitad de semana, que yo tenía información de esa ordenanza. Tampoco ha habido una publicidad, vamos, del tema, no ha habido una publicidad, porque sí que fue sonado lo de las charangas, que creo que todos respiramos aliviados, ¿no?, por el follón que montaban. Sí, porque el resultaban lío. Muy enojosas los fines de semana pasear por el centro, porque cada dos por tres te encontrabas una charanga de estas, que además muchas veces tenían un cierto aire machista por los disfraces que llevan, sobre todo cuando son de chicos, de despedidas de solteros, ¿no? Y entonces pues se hacía desagradable y sonaba bien la ordenanza, ¿no? Pero de la ordenanza, discúlpeme, he escuchado acerca, sí he tenido conocimiento, aquellos que tocan instrumentos, que ya lo tenían antes permiso, que ignoraba yo esto, pero no sabía cómo era ese tipo de permiso, pero hay quienes tocan en la calle instrumentos, el caso de la señora esta que toca el violín, tienen permiso tiempo que les ha dado la ley. ¿Y existía esa regulación antes para...? Es lo que no me explico, porque me lo dijo de una manera, me lo entendí de una manera muy particular, que le había dicho que la señora sí disponía del permiso. Pero unos cuantos que han salido, que les habían intervenido el violín, el acordeón, a 2-3 personas que he conversado con, que he tenido la oportunidad de conversar. Entonces, muy antes que yo estaba, hacía mi número por la calle y me daban la queja. A mí me han quitado el violín. Me sorprendía. A mí me han quitado el acordeón. Incluso sí. dos rumanitos, dos gitanos rumanos. Y en el campus también me han contado que por tocar la guitarra en el césped del alrededor del estanque también ha intervenido la policía local. Entonces, yo ya digo que tampoco sé si exactamente la ordenanza ya existía. Desde luego el afán que ha tenido de controlar ese tipo de expresiones, y a partir de las charangas hago ampliación del campo de actuación y me meto con todo el mundo que actúa en la calle, no entiendo mucho lo que se ha querido conseguir. Vamos. Plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión ser cibernético. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Me complace en presentar a Poemas para el Recuerdo de nuestro compañero Víctor, antiguo colaborador del programa Con la Casa en la Mochila. Saludos, Víctor, donde quiera que te encuentres. Hola, bienvenidos, amigos de este vuestro espacio poético de Con la Casa en la Mochila. Hoy, haciendo el homenaje a la generación del 27, traemos a Rafael Alberti, gaditano de 1902. Inicia su producción con Marinero en Tierra, 1924. Donde vemos aparecer de nuevo los temas y las formas populares tomadas de la tradición literaria culta. Marinero en tierra, mi corza buen amigo, mi corza blanca, los lobos la mataron al pie del agua. Los lobos buen amigo, que huyeron por el río, los lobos la mataron dentro del agua. Sigue luego la etapa de Cal y Canto, 1929, con sus dos aspectos, el neogongorismo, hablamos de Góngora, y el humorístico, sobre motivos de la vida moderna, con imágenes que recuerdan el momento ultraísta. Cal y Canto, telegrama. Ner Yor, un triángulo escaleno, asesina a un cobrador, el cobrador de hojalata y el triángulo de prisa, Otra vez a su pizarra. Nick Carter no entiende nada. ¡Oh, Nueva York! La fase surrealista se halla representada por el impresionante libro Sobre los Ángeles, de 1929, donde el poeta nos presenta un mundo angustioso surgido del inconsciente, en el que aparecen en caótica confusión un conjunto de figuras a las que llama ángeles y que van personificando la bondad, la ira, la fealdad, el olvido, la muerte. Sobre los ángeles, el ángel del misterio. Un sueño sin faroles y una humedad de olvidos, pisados por nombre y una sombra. No sé si por un nombre o muchos nombres, sí por una sombra o muchas sombras. Reveládmelo, sé que habitan los pozos frías voces, que son de un solo cuerpo o muchos cuerpos, de un alma sola o muchas almas. No sé, decídmelo, que un caballo sin nadie va estampando a su amazona antigua por los muros, que en las almenas grita muerto alguien que yo toqué, dormido en un espejo, que yo mudo le dije, no sé, explicádmelo. Con posterioridad, Alberti escribió libros de poemas de contenido revolucionario, de un momento a otro, 1939, por ejemplo, y ya en el destierro, otros varios. Retornos de lo vivo lejano, baladas y canciones del Paraná, 1954, en los que la experiencia del exilio y la emoción nostálgica dan lugar a bellísimos poemas. Baladas y canciones de la Quinta del Mayor Loco. Bañado del Paraná, desde un balcón mira un hombre, el viento que viene y va, ve las barracas movidas del viento que viene y va, los caballos como piedras del viento que viene y va, los pastos como mar verde del viento que viene y va, el río como ancha cola del viento que viene y va, los barcos como caminos del viento que viene y va, el hombre como la sombra del viento que viene y va, el cielo como morada del viento que viene y va, ve lo que mira y mirando ve solo su soledad. Todo es claro, pero si en mí está lo oscuro, ¿cómo de cantar diáfano? ¿Puedo llegar a la luz por la oscuridad del paso, de sombras que tengo dentro nadando a ciegas nadando? Mas para nadar a veces faltan brazos, y el canto se queda a oscuras, y hoy para mí ya no es canto. Balada del silencio temeroso. Aquí cuando muere el viento desfallecen las palabras. El molino ya no habla, los árboles ya no hablan, los caballos ya no hablan, las ovejas ya no hablan, se calla el río, se calla el cielo, y el venteveo se calla, y el loro verde se calla, y el sol arriba se calla el hornero, el zorzal se calla el lagarto, se calla la iguana, se calla la víbora. La sombra abajo se calla todo el bañado, y la barranca se calla hasta la paloma que nunca jamás se calla, y el hombre siempre callado, entonces de miedo habla. Le debemos también obras de teatro, Noche en el Museo del Prado, 1956, un delicioso libro de memorias, La Arboleda Perdida, 1959, Rafael Alberti oscilando siempre entre lo irónico o lo desgarrado y lo emotivo, entre lo popular y lo culto, ese gran virtuoso de la forma, capaz de realizar los más difíciles juegos con la mayor espontaneidad. Sus obras iniciales equivalen por lo general a un delicioso juego poético. Las de última hora contienen, en cambio, numerosos poemas de extraordinaria densidad lírica y humana. El alba de la Lelí, de El niño de la Palma. ¡Qué revuelo! ¡Aire! Que al toro torillo le pica el pájaro pillo, que no pone el pie en el suelo. ¡Qué revuelo! Alas en las zapatillas, céfiros en las sombreras, canario de las barreras, vuelas con las banderillas, campanillas te nacen de las chorreras. ¡Qué salero! Cógeme torillo fiero, te dije y te lo repito, para no comprometerte, que tenga cuernos la muerte. A mí se me importa un pito. Da toro, torillo, un grito. Y a la gloria nangarillas, que salero, que te arrastran las muletas. Cógeme, torillo fiero. Y bueno, gracias, Rafael. No citaremos la fecha de su vida porque su obra está viva. Bubu, escucha con la casa y la mochila, Bubu. Sí, Yogi. Este otoño, Yogi. Tenemos el gusto de presentar una nueva sección que se llama Músicas para la Esperanza, que estará a cargo de Gonzalo, técnico del albergue y uno de los voluntarios más optimistas que tenemos aquí. Bueno, pues como decía Tania, iniciamos esta sección dedicada a los cantautores que han intentado expresar con sus canciones un mensaje de esperanza y denuncia social. Hoy vamos a escuchar una canción de Facundo Cabral. Este cantautor argentino, que nació en La Plata en 1937 y murió asesinado en Guatemala en 2011, se definía a sí mismo como un trovador vagabundo que no tenía hogar, vagabundo first class, porque iba de hotel en hotel. Muchas de sus canciones consistían en contar historias con una estética que entremezclaba la crítica social, la sátira, el misticismo, el anarquismo, el optimismo y el hedonismo. Hoy vamos a escuchar una canción que se titula Este es un nuevo día. Esperemos que os guste. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Este verano, refréscate con nosotros. Quédate helado y escúchanos. Con la casa en la mochila de Radio Topo, Summertime. Queremos ser tu granizado preferido. Gelati, gelati, granite di limone e cioccolata, fragola, gelati. Vince, caro. David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the four. Continuando con nuestro programa, tengo el orgullo de presentar a Gonzalo, quien entrevista a Pedro Fermín Díaz de la Serra, Suave como la noche. Saludos, Gonzalo y Fermín. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Tania, estamos aquí con un nuevo colaborador, Pedro Fermín Díaz de la Serra, colaborador del programa que inicia esta nueva sección que hemos titulado Suave como la noche, que lo ha elegido él este título. Pedro Fermín es un poeta que ha editado un libro de poemas en Google Plus, y a través de esta sección pues queremos compartir con todos los oyentes sus poemas. Pero antes de conocer sus poemas, vamos a conocer un poco pues la semblanza de este poeta. Fermín, ¿dónde naciste? En Cartagena, Murcia. Es una ciudad costera muy bonita y con mucha historia. Sí. Y muy noble. ¿Desde cuándo compones poemas? Desde los 13 años. Ya me hice una amistad a la distancia en Madrid. Yo vivía a Cartagena y le mandaba mis cartas y mis poemas. ¿Qué inspira tus poemas? Pues más bien el desamor. Soy más bien melancólico. Pero no, algunos románticos he hecho bastante románticos y he tocado un poco el tema social, sobre todo la imaginación. ¿Y qué experiencias has tenido así para que el desamor sea tan importante para ti? Bueno, es que yo a los 25 años me fui a comprar tabaco. No, me fui. Sí, sí. Sí. Ir a comprar tabaco es un eufemismo para... Cuando uno busca un trabajo en otra provincia y cambia de provincia a otra provincia para olvidar. Dejando a la pareja, a la familia... Sí, para todo. no sufrir. Vale. ¿Qué es lo que inspira tus poemas entonces? ¿Qué es lo que inspira? ¿Todas tus experiencias de desamor? Sí, sí. Bueno, también he hecho románticas, ¿eh? No se crea que por lo menos casi 10 o 15 sí que tendré románticas. Cualquiera diría que las mujeres hemos sido muy malas contigo. No, que tengo una experiencia, no que tengo una. Pues muy bien. ¿Por qué viniste a Zaragoza? Bueno, pues yo vine aquí de pasada, porque me han documentado y quiero ir a casa de mi familia que mirara toda la documentación y que ahí malo y fui de hospitales. Ya. Ahí tengo que reconocer que La verdad es que se portó muy bien conmigo, incluso una asistente me acompañó a un centro de salud y me dieron un bocadillo e incluso me llamaron la ambulancia y todo, se portaron bien conmigo. Ya. Yo estaba enfermo y la verdad es que se portó bien. O sea que tu primera experiencia en Zaragoza fue con el albergue. Sí, entonces. Sí, sí. Tuvieron la gentileza de llamar a una asistente social, me acompañó un chico del albergue y la asistente y me dieron la atención médica. ¿Y cómo te definirías tú como persona? Yo pues... soy un hombre que miro mucho mi higiene, me gusta la música romántica, o amena, o alguna internacional como Leonard Cohen, o Texas, o The Core. Me gusta mucho el cine de antes, no soy de bares, de echar algún café de vez en cuando. Mm-hmm. Generalmente estoy en casa y escucho música, o me tomo un café, pero es que no soporto la tele, me agobia. O sea, que te definirías... tanta telebasura, con... tanto culebrón, los telediarios tan dramáticos, ya. Con lo que pasa en el mundo, las injusticias, las guerras... Bien. ¿Y qué significa la poesía para ti, entonces? Pues es como mi segundo carnet de identidad, es mi identidad. Uh-huh. Yo lo llevo desde crío. Uh-huh. ¿Has tenido alguna vez que pasar la noche en la calle? Sí, sí, las he pasado y se pasa muy mal. Soportar el frío, el miedo a que algún grupo de estos que detecta a los indigentes me pegaron una paliza, pasar frío, pasar miedo, pasar hambre, es terrible. Podemos presentar más adelante el programa. Pues muy bien. Son las experiencias que yo he vivido. Pues muy bien. Pues vamos, si te parece, vamos a terminar la entrevista compartiendo alguno de tus poemas para que la gente se haga un poco de idea. Entonces, pues tienes la palabra. There was a time you let me know what's really going on below. But now you never even show it to me, do you? I remember when I moved in. Este poema lo escribí en una clase de literatura que me da el Centro de Día del Encuentro. Se lo quería dedicar con mucho cariño al Centro de Día del Encuentro, a aquel que me escuche y a la gente que me aprecia y siempre me apoya. Hace tiempo que no entro en este cuarto oscuro. Me caen lágrimas de payaso al no encontrarte. Busqué tu nombre en el viento, tan solo trajo humo. Me perdí en su niebla, sin hallar salida a nuestra ilusión. Hace tiempo que no paro en esa calle sin nombre, esa señal de tráfico que pusieron trampas a mi corazón. Busqué tus labios, en gentes tan solo perdí mi alma. Condenado a una muerte segura, colecciono monedas de plata. Hace tiempo que grito tu nombre desde el infierno. Ya no queda nada. Dejé de buscar tu mano, tu pelo, tu cara. Dejé de buscar tu alma. Me hundí en la noche del tiempo, cerrando estas pobres palabras. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Bueno, esperemos que os haya gustado ese poema y, bueno, dar la bienvenida a Fermín Díaz de la Cerra, a nuestra sección y a nuestro como colaborador más o menos habitual de nuestro programa, con la sección Suave como la Noche. Bienvenido, Fermín. Espero que nos sigas deleitando con estos poemas tan tuyos, tan profundos. Yo encantado de la vida porque mi Google Plus va con fines solidarios. Llevo un libro mundial de carácter solidario con todos los Google Plus del planeta. ¿Cómo se puede contactar o cómo se puede leer este libro, más o menos? Entra Pedro Fermín Díaz de la Cerra en el Google y entra en colecciones. Ahí ya tiene mis colecciones de poemas o algo más personal sobre mi pasado y mi vida. Vale, pues muchas gracias por la colaboración y nos vemos en próximos programas. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Una de las secciones que nos acompaña desde los inicios del programa Con la Casa en la Mochila es la sección del fuereño. Relajos cortos, desencuentro con el móvil. Tengo la satisfacción de presentar a uno de los compañeros activos y positivos y optimistas de este programa desde sus inicios, el fuereño. Muchas gracias, estamos escuchando la canción El Negro Zumbón con la orquesta de Dámaso Pérez Prado, el Cara de Foca. El negro zumbón se le decía en algunas partes de América cuando el teléfono no lo encontraba más que en el comercio de la esquina. Y se le decía el negro zumbón por el único color que tenía. Pero entremos en materia. El relajo corto de hoy, el desencuentro con el móvil. Nos encontramos recorriendo las calles de esta ciudad, buscando noticias para el selecto auditorio del programa Con la Casa en la Mochila, al inicio del verano, que según nuestros carrilanos meteorólogos, consultando sus técnicas como sus riumas y cartas, aseguran que las temperaturas de esta época serán ligeramente más elevadas del usual. Mismos que acertaron la primavera otoñal que terminó. Nos detiene una manifestación. Vamos a ver sus consignas. Es sobre los refugiados, tema de actualidad. Doblamos esquina. Espere, se le ha caído un teléfono a una persona al subir al taxi. Lo recojo, pero arranca el vehículo. Noto algo raro al tocarlo. Espero media hora, una hora, por si regresa el presunto propietario. Lo ocurrido lo ven varios y empiezan a darme sus opiniones. Desde, ya llamará para saber dónde lo dejó. No, es un bruto. Tirarlo, quédese con él. Otro, llévelo a la oficina de objetos extraviados. Mejor dónelo a una ONG. No, déjelo donde lo encontró. O el listo que me dice, démelo que yo se lo llevaré a su dueño. No perdí el tiempo. La nota periodística ya la tenía, con diversas y encontradas sugerencias. La época de sequía de noticias por las vacaciones venía. Mínimo serviría para rellenar la edición digital global, que hasta las redes sociales le interesarían. Sí, esto puede ser. La simple pérdida de un móvil había desatado nuestras oscuras conductas. Me llaman unas amigas que ya se habían enterado del caso. Les pregunto qué hacen, me dicen que están de rebajas electorales. Quedamos de vernos en un sitio rumbo a la oficina, exactamente en el Express Buffet. Sigo esperando que se comunique el presunto propietario. El móvil todavía tiene batería. Lo saco para ver si hay llamada perdida y se enciende instantáneamente. En vibrador. Aparecen palabras confusas. Si es, le diré que vaya por él a la emisora. Me imagino que habrá escándalos en las ondas. Y lo entrevistaremos y quizás final de la noticia. Pero el móvil me pide, aparece y me dice, no me regreses con ese idiota. Está a punto de cambiarme por uno llamado inteligente. ¿Acaso yo soy un tonto? Me dije, el propietario está bromeando. Que vaya a bromear a la más vieja de su barrio. Momento, que la novedad noticiosa crece. Por otro lado, así corresponde a quien le recupera lo perdido. Ha de ser un mentecato. No voy a entrar en el juego, en el garlito. Perdería seriedad. Lo introduzco al bolsillo izquierdo del pantalón y vuelvo a escuchar todo tipo de sonidos. Mantengo la calma. Su dueño debe ser uno de esos hackers que conocen de estos aparatos. La gente empieza a verme asombrada. Continúa el escándalo, pero pongo cara de yo no fui y me siento en una banca donde estaba otra ciudadana y se va inmediatamente. Entonces el cacharro sigue con sus ruidos extraños. Como si supiera que lo había sacado, se calma y empiezan a aparecer frases que no voy a ver qué quiere este perturbado mental. Pero me veo obligado a ello. Esto pensé, pero parece y me dice que me está viendo por la cámara. Le pongo el dedo y lo tapo. Viene otro mensaje. No te preocupes. No se ha dado cuenta del extravío. ¿Por qué te pones las gafas en la cabeza? Necesito que me leas. Pasmado, sorprendido que me estaba comunicando con el móvil directamente. ¿Acaso tenía vida? Pues lo de las gafas, ya estaba cubierta la cámara cuando sucedió. Además, el mío se había apagado, sin razón alguna, quizás para ser solidario con su similar, y yo le brindara mi atención total. Razono, sea ficción o no, me dije, tú a lo tuyo, hasta que se aclare, aprovecha esto. Muchas dudas me venían, quizás las máquinas se están apoderando de nosotros, empezó la era robótica, el destino nos alcanzó, sea lo que sea, el que denomino posible hacker, es un coetáneo mío, otro ser humano. Yo no puedo traicionar a mi especie. Caray, qué dilema. Por lo menos escucharé al teléfono. ¿Qué digo escuchar? Sino leerlo, idiota. Aparece nuevamente. No me llames idiota. Caramba, conoce mis pensamientos. Como si aislado estuviera, me sentía entre tanta gente, por lo perturbado que estaba. Pasan unos minutos, recupero la calma. Sabe lo que pienso, pero no puede mandarme mensajes telepáticos. Todavía no es perfecto. Necesita la escritura, pero ¿cuánto tardará en serlo? Parece alguien necesitado de atención. Su tecnología es anticuada, por eso lo cambian. Entonces, ¿los más modernos ya tienen la comunicación telepática? ¿Lo sabrá la enredadera? Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Interesante programación incluye a Vicky, quien nos habla de la importancia de las obras sociales. Hoy nos hará una reseña sobre el Centro Social San Antonio. Bienvenida, Vicky. Gracias, Tania. Saludos, queridos oyentes. Centro Social San Antonio. El Centro Social San Antonio es una iniciativa de los hermanos capuchinos y de muchas personas que su entorno a favor de las personas más necesitadas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. El centro quiere seguir avanzando en la lucha contra la exclusión social hasta lograr la igualdad real, agradeciendo el compromiso y dedicación de las personas voluntarias y de las personas donantes de este proyecto, unidas a la valoración que hacen los propios usuarios de su participación de los programas del centro, que ha sido sumamente esperanzadora. El centro los ha ayudado a encontrar a sí mismo y a tener confianza en el futuro. El objetivo de este centro es conseguir a la reinserción social de las personas sin hogar, recuperando su autonomía personal, el protagonismo que ha adquirido, su independencia personal, que pueda recuperar su historia y decidir sobre sus proyectos de vida, que sean protagonistas de su propio desarrollo. Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. No sé, me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Centro de Día es un espacio de encuentro que proporciona a las personas sin hogar la posibilidad de un desarrollo de personas y una integración social y laboral. Además, nos permite prevenir posibles situaciones de deterioro personal, potenciando habilidades básicas y otros aspectos, como búsqueda activa de empleo, lectura, ocio dirigido, conocimiento de los recursos del barrio. ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Va dirigido principalmente a las personas usuarias del comedor. Colaboran 8 personas voluntarias coordinadas por un trabajador social. El centro de día se abre todos los martes y jueves en horario de la mañana, atendiendo a más de 20 personas. El servicio de acompañamiento. Esta actividad va dirigida a personas con problemas de autonomía personal, así como de aquellas que por diferentes causas son incapaces de mantenerse por sí solas en la sociedad y no tienen familia u otras redes sociales, por lo que necesitan ayuda para desenvolverse en el ámbito de los recursos sociosanitarios principalmente. Yolanda, y no estás, Yolanda. La atención médica. Disponemos de una consulta profesional de medicina general y enfermería con autorización de funcionamiento por el Departamento de Salud y Consumo de Gobierno de Aragón, dedicado a la atención primaria médica y de enfermería, no especializada para personas necesitadas de escasos recursos económicos. Este consultorio está siendo atendido de forma voluntaria, gratuita y sin ninguna relación contractual por un médico generalista y una enfermera durante 2 horas semanal. Los servicios de integración social que tiene el centro son los siguientes. Acogida y acompañamiento social, el comedor destinado a personas sin hogar. Ropero, para personas usuarias de este centro y otras derivadas por recursos del resto de la ciudad. Atención sanitaria, dinamización comunitaria, mediante distintos talleres mejorando la integración de las personas sin hogar y lo que en exclusión social del teatro, pintura e informática. Centro del día, musicoterapia. Este taller está dirigido a mejorar el bienestar de las personas sin hogar. Higiene personal. El centro cuenta con un servicio de ducha y de la lavandería para personas sin techo. Vivienda para personas sin hogar que se encuentran dentro de un itinerario de inserción social laboral. Estimado auditorio, está escuchando el programa Con la Casa de la Mochila en el 101.8 de FM. Recuerden que nos pueden escuchar los domingos de 6 a 7 y los lunes y viernes a las 10 de la mañana, los mismos días que se limpia el Parque Brühl. Estamos en época de floraciones, los tilos son muy especiales en el paseo con su singular aroma. Por cierto, hay una calle en Berlín que se llama Bajo los Tilos. Disfrutémoslos, es la época. Un actor a recordar, Joseph Cotten, de la pandilla del creador del Tercer Hombre. Este verano y siempre es bueno buscar sus películas, como Cartas a mi Amada con Jennifer John. La trama, un soldado le pide a otro que le escriba una carta a su novia, pero el escribano termina enamorándose de ella. En los 40 del siglo pasado, tres destacaron en las películas del cine negro internacional: James Caine, Edward G. Robinson y el inigualable George Raft. Todavía Humphrey Bogart era secundario de ellos. Jean Reno filmó durante la Gran Guerra, llamada después la Primera Guerra Mundial, batallas volando sobre aquellos rústicos aviones, casi jugándose la vida. Destacando una de las filmaciones más famosas, la Batalla de Verdún, lucha donde se declaró muerto a Charles de Gaulle, pero afortunadamente no fue así, y el resto de la historia lo sabemos. Se cumplen 100 años del centro aragonés en la capital condal, mismo año que se declara sequía en nuestra vecina Teruel. Hoy queremos dar saludos especiales a las personas que laboran en estos momentos preparando los alimentos o habitaciones en los distintos centros sociales del ramo, con especial cariño al albergue. 30 años de la ausencia de Jorge Luis Borges, abstemio que murió en Ginebra. Cosas de la vida. Musitica en su gira visitó el albergue municipal con concierto al mediodía. Se reintegran los famosos Monkees, el grupo sesentero que se creó para una serie de TV, tres americanos y un británico. La trama de la serie, la vida cotidiana ficticia de ellos. Quedan tres de los originales. El Museo del Rock se niega a recibirlos, alegando su creación atípica. 90 años de ausencia de Carlos Gardel, el Zorzal criollo, el Morocho de Abasto, disputándose su nacencia dos tierras hermanas, Argentina y Uruguay. Pero la única constancia documentada es la de Toulouse, Francia. Lleva el tango nacido en arrabales. Yo llevó Carlitos a los mejores sitios del primer mundo. Cosa curiosa, su instrumento más icónico no nació con ellos. Algo parecido le sucedió al mariachi. La trompeta apareció también después. Carlitos, cada día cantas mejor. 90 años tendría Norma Jean, ocultando sus afélides, cuando la transformaron en Marilyn Monroe, incluyendo su pelo platinado. Nacida en Los Ángeles, frente al Pacífico, a diferencia de las grandes del celuloide de esa época que eran nacidos en el este, cercano al mar Atlántico. Se le mostraba como chica no inteligente, cosa que no sucedió en la realidad. El mundo de la cultura lo cultivaba. Inclusive tenía su propia productora. Seguro que se hubiera retirado joven, convirtiéndose en empresaria y sin duda mecenas de las artes. Obrera en las fábricas en la Segunda Guerra Mundial. Sabía lo que quería y lo logró inolvidable. Hay que recordar aquel famoso celuloide con faldas y a lo loco con dos grandes de la comedia, Jack Lemmon y Tony Curtis, que se desarrolla la vida de una orquesta de mujeres con los vericuetos y vaivenes del empleo de los músicos. Compañeros, auditorio, el contenido de la chancleta de hoy termina. Tuvimos en los controles técnicos al virus, tenemos también en lo que es la coordinación y la producción a Gonzalo y a Raquel, lo que es el catering, los comedores sociales, lo que es el atrezo, en los distintos roperos que por ahí se presentan. No dejen de vernos la próxima ocasión. Y también queremos desde el programa felicitar a nuestro compañero Marshall, que suele ocuparse de la parte informática, que ha sido papá esta semana de una preciosa niña que se va a llamar Goya. Por la luna, humor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, era coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio. el alma inquieta de un gorrión ser diversa. Vera, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Algo tendrá que decirme, corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme.